hubo un revuelo impresionante desde el martes pasado hasta este por las elecciones en Estados Unidos. Hablamos la semana pasada con nuestro columnista Nicolás Trivi al respecto y ahora también estamos en comunicación con Joaquín Arguindey, que es politólogo y director del Observatorio John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué tal, Joaquín? Manuel, Tristán, Santiago, te saludamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Joaquín, bueno, gracias primero y te queremos preguntar ¿qué lectura haces vos o sobre lo que pasó hace una semana, digamos, sobre las elecciones? Que fue un impacto a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos me parece que también lo fue. Sí, lo que se vivió el martes pasado yo creo que lo podemos vivir en dos cosas. La primera ha sido un fracaso importante por parte de la industria de las encuestas y por parte de la mayor parte de los analistas, yo me incluyo dentro de ellos sin ninguna vergüenza. Creo que los datos que fueron provistos por las encuestadoras y el análisis hecho fue incorrecto a partir de esos instrumentos. Uh-huh. Y que está ahora el momento de reevaluar exactamente cómo es que se analizan las elecciones. Algunas encuestadoras tuvieron errores de hasta 16 puntos, o sea, un rango de 16 puntos, errores de 8 con un rango de 16. Es un mundo bastante difícil de predecir en este momento y el análisis sufre consecuentemente. Creo que es el impacto de ello después de que el New York Times, el Washington Post, la mayor parte de los analistas más prestigiosos predijeran un triunfo de Clinton un tanto más pequeño que el de Obama en 2012, pero aún así amplio. Sí. Creo que fue una sorpresa bastante choqueante para todo tipo de análisis, para la sociología, para la ciencia política, para la teoría política inclusive. Así que es un mundo nuevo desde el martes pasado. Y pues, desde el lado político, bueno, creo que la gran noticia de todo este asunto es la falta de entusiasmo dentro de la coalición Obama de 2008 y 2012, que no permitió que esencialmente un montón de gente se quedó en su casa, en algunos lugares particularmente importantes. Hubo algo de transferencia de votos entre votantes que solían ser de Obama y se pasaron al otro lado. No es tan significativo de todas maneras en comparación con la cantidad de gente que se quedó en casa. Uh-huh. Y ahora vamos a tener algo que no hemos tenido desde 2009-2010, un gobierno unificado bajo un solo partido político en sus tres ramas, y algo que no hemos tenido desde, si mal no recuerdo, 2004, es decir, el gobierno republicano en las tres cámaras. Perdón, las dos cámaras y en el poder ejecutivo también. Pero además también con esta novedad, que también, bueno, se ha hablado mucho de la figura de Trump como un outsider de la política, que ni siquiera era un orgánico del Partido Republicano, sino un multimillonario que era conocido en Estados Unidos por otras cosas y que se metió en la política, digamos, eso también es un precedente importantísimo. ¿O no tanto? Sí, la capacidad, digamos, de Trump de tomar como rehén al Partido Republicano es tomarlo de sorpresa, sin duda fue inusitada, en el sentido de que no, la mayor parte de los analistas creyeron que tal vez la dirigencia partidaria iba a tener la capacidad para controlar el resultado lo suficientemente bien como para disminuir la cantidad de candidatos, reducir las opciones a Trump contra un candidato contrario a Trump o a lo sumo un par, lo suficientemente temprano como para detener su avance, pero no se logró. Y en sí mismo es una señal de la debilidad de las instituciones en Estados Unidos, que además de su debilidad en términos partidarios, viendo la capacidad de Trump para tomar el partido, ahora estamos viendo una debilidad institucional en los Estados Unidos en el sentido de la interferencia del FBI en la elección y, por supuesto, la llegada al Salón Oval de alguien que ha dicho por lo menos repetidas ocasiones que no tiene mucho interés en lo que la mayor parte de los estadounidenses consideran el imperio de la ley y el tradicional o normal desarrollo del buen gobierno. Hillary se refirió, Joaquín, Tristán te saluda, directamente a la interferencia del FBI, no en la elección, como vos decías. ¿Ahí qué fue lo que pasó? ¿Y se puede decir efectivamente que el FBI pudo haber actuado con algún tipo de intencionalidad en el medio de la campaña? En sí, el FBI como institución, yo creo que no. En sí no es que se tomó una decisión consciente por parte de la institución de interferir en la elección. Porque implicaría pensar que tiene autonomía, digamos, del gobierno central. Lo tienen, en sí, el gobierno tiene influencia sobre el FBI, el FBI sí. tiene influencia sobre el gobierno y actúan de forma relativamente autónoma, claro, pero en sí hay como cierto grado de reglas no escritas con respecto al comportamiento del FBI. Y una de las, digamos, de las primeras, de las sacrosantas, es la no interferencia en elecciones, ni siquiera elecciones menos importantes que la presidencial. Esto no tiene precedente en términos de la elección presidencial, de sacar una carta 11 días antes de la elección. Claro. Diciendo que se extiende una investigación, sobre todo una que digamos que ya se sabía que se podía prever cuál fue el efecto. Y en ese sentido, no creo que el FBI haya hecho eso, no creo que su director, James Comey, haya hecho eso a propósito. Creo que lo que no supo hacer es controlar a una porción chiquitita de gente dentro del FBI. Bien. Que despreciaban a Clinton y que eran pro-republicanos, forzaron a Comey a publicar la carta como única forma de anticipar lo que sería su filtración por otras vías. Y creo que Comey después empeoró las cosas, o por lo menos salvó su carrera y probablemente interfirió con la elección aún más, sacando la segunda carta, la que exculpa a Clinton, la que dice sí. no encontramos nada al respecto, y que según Clinton misma y según parte de gente de la campaña y alguna gente que en base a las encuestas internas de Clinton, por confiables que sean ahora, después de haber visto su pobre performance, sí. Esencialmente actuaron, la segunda carta actuó como una especie de incentivo para los votantes republicanos de voto castigo, es decir, no van a castigarlo oficialmente. Ah, fue peor todavía. Claro, es en una fin, impune por ser parte del establishment. Sí, eso es lo que por lo menos la campaña de Clinton ofrece. Probablemente claro. nunca sabremos con certeza. Sí, sí. Ahora mismo hay bastante interés dentro de la propia campaña de Clinton para apuntarse con el dedo uno al otro diciendo, bueno, es culpa de esto, es culpa del otro. Claro. Sí, es bastante difícil determinar exactamente qué es lo que pasó. Un hormiguero pisoteado. Joaquín, del martes para acá, ¿qué consecuencias tuvo el resultado de la elección en el gobierno de Estados Unidos y cómo sigue esto? En sí hay un grupo de transferencia del poder dirigido por parte de la campaña de Trump. Ha estado coordinando con la administración Obama para digamos, un traspaso de poder lo más tranquilo posible. Ya ha habido bastantes cambios dentro del propio grupo de traspaso de Trump. La figura que estaba más asociada a ese grupo es el actual gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el cual acaba de evadir una investigación por una causa con respecto a la clausura de un puente que hizo de forma como venganza política sobre un alcalde de Nueva Jersey. Uh-huh. Es una persona que sufrió políticamente por eso, probablemente era la gran esperanza de 2013, 2014 del Partido Republicano, y cayó en desgracia en base a esa crisis. Bien. Y es una persona que Trump recibió su apoyo desde el principio, y ahora, teniendo en cuenta que es una persona que está políticamente dañada, Trump lo está desplazando por completo y está quitando a toda su gente del equipo de transición, y lo está quitando a él, y está reemplazándolo por gente tal vez un poco más de la ortodoxia del Partido Republicano. Quien está ahora más involucrado aparentemente es Jeff Sessions, es el actual senador por Alabama y uno de los primeros, digamos, no marginales del Partido Republicano en apoyar a Trump. Joaquín, se habla mucho también respecto al programa de Trump y cómo, si lo va a poder llevar adelante o no, o digamos pensando también en el sistema político estadounidense, que por ahí tiene algunas contrapartes, algunos pesos, ¿cómo te parece o hasta qué punto te parece que Trump quiere y va a poder llevar adelante su programa, sobre todo en la cuestión relacionada con la inmigración y con esta política de reindustrialización de Estados Unidos? Con respecto al primer punto, creo que a lo largo de toda la semana hemos visto señales de que Trump ha acercado más su programa a lo que es algo factible en términos de gobierno. En castellano, por lo menos en Argentina, se llama el teorema de Baglini, la idea de que a medida que te acercas más al poder, tus propuestas se vuelven más realistas. En sí bajó el número de 11 millones de deportados supuestamente a 3 millones, aún manteniendo la fuerza, claro. lo que él llama una fuerza de deportación. El líder republicano en la Cámara Baja le dijo que no va a haber fuerza de deportación, es decir, que no van a hacer eso. ¿Y muro? Veremos cómo se desarrolla el conflicto. El muro... Dijo sí, que podría ser reja, como alambrado. Podría ser rejas o alambrados o cosas por el estilo. Creo que va también a convertir la propuesta en algo más posible, desde el punto de vista más factible para el gobierno federal, que de por sí tampoco sería muy popular en, en su realización, teniendo en cuenta que parte de la tierra que se precisaría para construir un muro, o sea, que se construyera, es terreno privado y requeriría, no sería confiscar, sería nacionalizar terrenos, estatizar terrenos a un nivel no visto desde tal vez, no sé, la Segunda Guerra Mundial, que simplemente el gobierno requise el terreno. Y en sí, la otra propuesta con respecto a la reindustrialización, yo creo que tal vez los votantes no lo saben, pero creo que todo el mundo en Washington sabe que haga lo que haga Trump en términos de tratados de libre comercio, la mayor parte, yo diría que la inmensa mayor parte de los trabajos manufactureros no van a volver a Estados Unidos, pase lo que pase. No es un escenario realista, menos en un plazo de 4 años, que es lo que tiene Trump como para demostrarlo. Por más que cancele los tratados de libre comercio, la aplicación de tarifas y todo lo que prometió es algo que pasa por el Congreso, y las chances de que el Congreso actual, con una minoría demócrata que en la mayor parte de los casos no le interesa una guerra tarifaria con México, y una mayoría republicana en muchos casos está influenciada por la Cámara de Comercio y por un montón de gente que se beneficia por esos tratados de libre comercio, dudo muchísimo que Trump lo encuentre fácil, mucho menos posible, digamos, llevar a cabo eso. Lo que sí puede hacer es rellenar la corte con hiperconservadores, sí puede llevar adelante un programa de infraestructura federal que beneficie a un montón de sus colegas y amigos en el gasto. Creo que van a gastar un montón de dinero ahora que tienen los tres poderes. Claro. Y después la posibilidad también de que parte del programa de legislación de Trump se lleve a cabo, creo que es en la medida que coincida con los intereses de Paul Ryan y Mitch McConnell, que son los dos líderes, uno de la Cámara Baja y otro de la Cámara Alta del Partido Republicano, creo que tal vez parte de eso se pueda hacer. Las porciones más llamativas de la plataforma de Trump creo que en gran medida van a ser problemáticas. Recordamos, estamos en comunicación telefónica con Joaquín Arguindey, politólogo y director del Observatorio John Fitzgerald Kennedy. Joaquín, te pregunto una cosa más. En las redes sociales, o al menos lo que llega filtrado a nosotros en redes sociales, parecería que en Estados Unidos hay un brote de racismo en las calles que se lleva puesto a todo, y cualquier persona que no está dentro del hombre blanco de clase trabajadora está sufriendo realmente distintos tipos de discriminaciones. ¿Eso se puede decir que es así o es relativizable? Y tiene que ver más con una histeria de redes sociales, indignación moral que tiene más que ver con el progresismo que con lo que pasa en la vida real. Hay un elemento de histeria dando vueltas, sin duda, y sobre todo hay un deseo de provecho por parte de la oposición, completamente razonable también, de utilizar la mayor parte de estos episodios como para pintar a Trump como los elementos más extremos de su coalición. Uh-huh. En sí, si esto es algo que, por ejemplo, se intentó hacer con algunos extremistas que apoyaron a Romney en 2012, creo que fue bastante injusta entre Romney. En este caso, creo que hay algo sustancial detrás del aumento de los aspectos más desagradables de la tensión racial en Estados Unidos. Y creo que este año, inclusive, si es utilizado por parte de los opositores a Trump como elemento de histeria, creo que es completamente merecido, en la medida que Trump ha normalizado y ha traído por fuera de los márgenes a un montón de gente que pertenecía en los márgenes, que estaba perfectamente establecido en los márgenes, claro. El antisemitismo, el nacionalismo blanco. En sí, lo que está ocurriendo es posible que esté exagerado, pero sin duda hay algo sustancial detrás. Bien. Creo que eso no cabe duda alguna. Joaquín, en este programa estamos muy interesados con respecto a qué es lo que va a pasar con esa promesa que fue Bernie Sanders, que le disputó la primaria a Hillary hasta último momento, y que incluso muchos afirman, obviamente con el diario del lunes, que era el único que le podía llegar a ganar a Trump porque era también un outsider. ¿Qué va a pasar ahora con Bernie Sanders, que tampoco es del riñón demócrata y es, la verdad, que tiene un discurso bastante de izquierda y no, novedoso para lo que es la política en Estados Unidos? ¿Qué te parece a vos que va a pasar con esa figura? En sí, el estado del Partido Demócrata actualmente, que es bastante lamentable, en el sentido de que su fortaleza era la capacidad para competir a nivel presidencial, y eso cayó estrepitosamente el martes. Es un escenario posible en el que Sanders quede a la cabeza del Partido Demócrata en 2020 o algo por el estilo. Ahora mismo la puja interna es por la, digamos, lo que sería la presidencia partidaria, un puesto que no tiene nada que ver con el gobierno en sí mismo, pero sí de la presidencia del partido, del Comité Nacional Demócrata. Hay un candidato apoyado por Sanders que se llama Keith Ellison, que es musulmán y afroamericano, Sí. Lo están intentando establecer como jefe, como presidente del Comité Nacional Demócrata. Se oponen otros que dicen que una persona electa, o sea, que una persona que tiene un cargo de gobierno, porque Adelson es representante, una persona que tiene cargo de gobierno no puede ser miembro, claro, del Comité Nacional Demócrata porque tiene un conflicto de intereses, y se busca establecer a Howard Dean, que fue una especie de Sanders antes de Sanders, como miembro del comité. También hay un candidato, una persona que fue candidata este año, ex gobernador de Maryland, que se llama Martin O'Malley, que fue un candidato que le fue espantosamente mal en las primarias y que compite por eso. En sí, Sanders tiene la chance de convertirse en una voz importante en el partido. Creo que ya es una voz importante en el partido. De todas maneras, si se desea ver las posibilidades de Sanders, su principal limitación, por supuesto, es la edad. Es alguien que en 2020, claro, va a tener 78 años. Y que sigue habiendo una persona más atractiva de Sanders, por lo menos para la mayor parte de la base partidaria, que es Michelle Obama. Si ella desea, claro, competir en 2020, en sí, la capacidad de Sanders para ser atractivo ante las minorías raciales durante la primaria, por lo menos, fue espantosa. Su performance en muchos estados fue una especie de repelente de minorías. Alabama, toda gran parte del sur, es una persona que le costó un montón establecer lazos con las minorías. En sí, tal vez, es que creo que es probable a esta altura, por supuesto, esto es con el diario del lunes, es probable que la performance de Sanders haya tenido falencias muy, muy distintas que las de Clinton, pero no, creo que no podemos asumir que le hubiera ido muchísimo mejor viendo, digamos, la performance que tuvo entre minorías. Si es, digamos, si vamos a jugar tal vez al diario del lunes, creo que un candidato como Joe Biden, vicepresidente, que tiene más conexión a Barack Obama y que es más conocido por las minorías, sin duda, creo que tal vez este año podría haber sido el de él. Por supuesto, es simplemente adivinante a esta altura. Claro, claro. Sí, sí. Te agradecemos, Joaquín. La verdad que estuviste muy claro, nos sacaste varias dudas, así que te mandamos un abrazo y muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hablamos con Joaquín Arguindey, politólogo y director del Observatorio John Fitzgerald Kennedy.